Estamos en la escuela Juan Walker Smurfin y vengo a preguntarles qué brain rots conocen ustedes. Tralo, trala, la vaca Saturna, din, din, dun. La gran combinación. Baran, baran, dun. Tun, tun, saur. Lili, la, ta, ta, ta, saur. ¿Qué más? La jirafa celeste. Orcalero, orcalá. Colma, colma. Los traladelitos. Brr, patapín. ¿Qué más? Valerina Capuchina, Capuchino Asesino, y Bombardillo Cocodrilo, Bombombini Cucini, y no sé, ¿no? Lo dijo casi todo.